por mucho madrugar, amanece más temprano. Y nadie puede tocar lo que no tiene a mano. No pensé en nada de esto cuando te invité a pasear. Tú no dejabas de soñar, yo tenía que parar a descansar. Querías inventar una dieta, besos, pan y cebolla. Yo que fui cocinero en otras vidas, lo quise intentar, pero no caben ya más recetas en el templo de la realidad, donde todos los días son lunes y no hay ni una sola fiesta de guardar. Que en el agua que mojan tus labios yo escribí que quería despertar. Y a la Virgen de los Imposibles le envié una postal que no debió de llegar. Decidiste al final no cruzar el estrecho y quedamos como amigos, cerca pero tan lejos. Yo aprendí que la distancia no se mide en metros. Dicen que el amor es libre, pero ¿qué te hace preso? Maldito refrán, yo que ya no corro detrás de los sueños. Perseguirlos es como perderlos. Te quise olvidar y te olvido todos los días, incluidas las fiestas de guardar. Ya lo dijo un poeta, el camino se hace con solo caminar. Te marchaste y quedó la cocina repleta de cebolla y pan. Y los besos los he ido besando con quien se deja besar. Pero ayer regresé al paseo donde te invité a pasear. ¿Qué razón tuvo el que dijo un día que al lugar donde has sido feliz no regreses nunca jamás? Nunca jamás.